tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way. Disco número 53, Metal Hilt, de Quiet Riot. Discos vendidos 6 millones, fecha de publicación octubre de 1983. Quiet Riot siguió cabalgando por el camino de la popularidad de su primer bombazo, Come On Feel the Noise, y en 1983 se convirtió en el primer grupo de heavy metal en las listas Billboard. Metal Hilt fue técnicamente el tercer álbum del grupo, pero sus predecesores tan solo se publicaron en Japón. Cuando grabaron Metal Hilt, el grupo había dejado los estudios Sony y se había unido a la casa discográfica Pasha Records. Metal Hilt es en muchos sentidos un álbum de heavy metal genérico de los 80, aunque tampoco se puede negar que Quiet Riot fue uno de los primeros grupos en llevar su sonido a la juventud estadounidense. Este álbum fue producido por el jefe de la discográfica Pasha, Spencer Proffer, que produjo una cruda y directa mezcla enfatizada por la escandalosa batería de Frankie Vanali y la furiosa voz de Kevin DuBrow. Con una portada de Slayer, Come On Feel the Noise llegó al top 5 en la lista de sencillos del Billboard, mientras que el siguiente tema tan solo consiguió el puesto número 31. La banda trató de repetir su éxito incluyendo dos portadas más de Slayer en el disco Condition Critical. Una de las canciones, Mama We're All Crazy Now, fue publicado como sencillo pero no consiguió entrar en el top 40 de Estados Unidos. El paso de Quiet Riot como éxito de ventas en las listas fue muy efímero, aunque este disco, Metal Hilt, sigue siendo una de las publicaciones de rock clave en la década de los 80. Escuchemos del disco número 53 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Quiet Riot y su disco Metal Hilt el tema Come On Feel the Noise. We'll be right back. Disco número 52. Four, The Foreigner. Discos vendidos 6.100.000. Fecha de publicación, julio de 1981. El cuarto álbum de Foreigner, uno de los conjuntos de rock más populares de la década, fue indiscutiblemente el mejor que sacaron, llevando a un grupo que ya era popular al reino del multiplatino y dándole un puesto en el top del Billboard de los álbumes durante 10 semanas. Asimismo, cambió la imagen de la banda a los ojos del público y el enorme éxito del sencillo Waiting for a Girl Like You supuso que se etiquetara ya para siempre este grupo de rock como especialista en baladas llenas de fuerza. La elección de Robert John Mute Lange como productor fue muy acertada. Lange había producido recientemente Back in Black, el álbum de mayor éxito de AC/DC. Su habilidad para combinar la melodía con los momentos chispeantes se adaptaba a Foreigner perfectamente. El álbum también sacó partido del apoyo de una pareja de artistas invitados. El legendario artista de Motown, Johnny Walker, contribuyó con su saxo al éxito de Urgent, que estamos escuchando de fondo, y el maestro del sintetizador británico, Thomas Dolby, contribuyó a la textura del álbum en su conjunto, tan propicia para la radio. El sencillo Waiting for a Girl Like You pasó 10 semanas en el número 2 de la lista de Estados Unidos y aunque no consiguió superarlo para llegar al primer puesto, pasó 5 meses en el top 100. En Reino Unido, la canción alcanzó el número 8. El sonido duro de Urgent no llegó a colocarse en las listas de Reino Unido, pero supuso para el grupo uno de sus mayores éxitos en Estados Unidos con el puesto número 3. Escuchemos del disco número 52 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Foreigner y su disco Four, el tema Waiting for a Girl Like You. Thank you. Número 51, She's So Unusual, de Cyndi Lauper. Discos vendidos 6.100.000. Fecha de publicación, diciembre de 1983. El pop raramente ha sido tan enérgico como en las manos de Cyndi Lauper, como lo demuestra su álbum de debut, una combinación perfectamente equilibrada entre unas canciones sofisticadas y una exuberante juventud. Lanzó dos de los sencillos que más definieron a la década de los 80, Girls Just Want to Have Fun y el rotundo éxito número 1, Time After Time. Es más, She's So Unusual hizo de Lauper una de las primeras artistas cuya imagen se moldeó y definió totalmente a través de MTV. El álbum fue producido por Rick Kertoff en el Record Plant de Nueva York, con la asistencia musical de sus asociados de toda la vida, Eric Brazilian y Rob Hyman. Los tres confeccionaron hábilmente una mezcla de guitarra New Wave y baile de sintetizador, con la voz clara y potente de Lauper que realzaba la mezcla. Entre los álbumes hubo otros sencillos logrados como She Bop y All Through the Night, ambos merecedores de un puesto en el top 10 de Estados Unidos. Money Changes Everything alcanzó el número 27. Se publicó también la portada de Lauper de la canción de Prince, When You Were Mine, pero no llegó a clasificarse. She's So Unusual fue nominado para 5 premios Grammy y ganó para Lauper el premio a la mejor artista Nobel en la ceremonia de 1984. Escuchemos del disco número 51 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Cyndi Lauper y su disco She's So Unusual, el tema Time After Time. Bye. 50. Chicago número 17. Discos vendidos 6.100.000. Fecha de publicación julio de 1984. Aunque sabían perfectamente lo que eran unas ventas masivas, Chicago empezó a disfrutar de algo parecido a un renacimiento comercial en 1982. El grupo Chicago se había separado recientemente de su antigua compañía discográfica y también se había embarcado en la aventura de un nuevo autor-productor, David Foster, y un nuevo componente, Bill Chaplin. Estos cambios fueron recompensados con unas abundantes ventas de su álbum 16, aunque no cabe duda de que fue su disco Chicago 17 su publicación por excelencia. Con la llegada de David Foster, Chicago dedicó un renovado énfasis al gigantesco poder de las baladas que se vio impulsado por la voz del cantante líder del grupo, Peter Cetera. Y así, se convirtieron en especialistas en este género. Los cuatro sencillos publicados del álbum, Stay the Night, Hard Habit to Break, que estamos escuchando de fondo, You Are the Inspiration y Along Comes a Woman, fueron baladas y llegaron al top 30 en las listas del Billboard Hot 100. El álbum consiguió el número 4 en las listas Billboard de álbums y llegó al puesto número 24 en Reino Unido. Sin embargo, este éxito tuvo su precio. Si bien el grupo había puesto siempre por delante como prioridad el confeccionar su música por encima de la contribución de cualquiera de los componentes del grupo, en Chicago 17 destacaron a Peter Cetera como estrella, y ello supuso que este pronto abandonara el grupo para proseguir su carrera en solitario. Escuchemos del disco número 50 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Chicago y su álbum 17, el tema Stay the Night. Stay what's on my mind. Disco número 49, Master of Puppets, de Metallica. Discos vendidos 6.100.000. Fecha de publicación, febrero de 1986. El tercer álbum que define al género de Metallica demostró que, incluso en esta década tan influenciada por MTV, dejar que fuera la música y solo la música lo que vendiera un disco podía funcionar con un éxito espectacular. El grupo, entonces, decidió renunciar a realizar videos de promoción y la naturaleza no comprometida de su música devolvió un aire fresco que había dejado de existir. Así después, Master of Puppets consiguió alcanzar el número 29 en las listas Billboard y se convirtió en uno de los álbums más vendidos de la década de los 80. Al igual que su predecesor, Ride the Lightning, Master of Puppets fue producido por Fleming Rasmussen. El énfasis se centró en un material más lento y reposado y con canciones que sobrepasaban todas ellas los 5 minutos. El disco contó con un cuarteto de músicos excelentes, en particular la increíble batería de Lara Ulrich y la complicada interpretación de guitarra de Kirk Hammett. Semanas antes, en el proceso de grabación, James Hetfield se rompió la muñeca en un accidente de monopatín y se fichó entonces a James Marshall, de Metal Church, para que lo sustituyera con su guitarra rítmica mientras se recuperaba. Master of Puppets se convirtió en la primera canción de Metallica que se publicó como sencillo. Impreso en formatos de 7 y 12 pulgadas, se distribuyó solamente como artículo de promoción, por lo que hoy se considera un objeto de colección. Master of Puppets fue el último álbum que grabó Metallica con Rasmussen. Fue también el último que contó con el bajista Cliff Burton, quien murió en septiembre del 86 cuando el autobús en el que viajaba Metallica durante su gira por Suecia se salió de la carretera. Escuchemos del disco número 49 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Metallica y su disco Master of Puppets, el tema que da nombre al álbum. We'll be right back. con este tema del grupo Metallica, Master of Puppets, que da título al álbum, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage. Soy Paco Aragón, les agradezco infinito que nos sintonicen. No se pierdan mañana la siguiente emisión de Radio Vintage, década de los 80. Hasta entonces.